Bienvenidos a este estrecho espacio urbano en el que me encuentro. Hola, me llamo Alba Villanueva y os estaba esperando. Un lugar mágico en el que se mezclarán dos realidades muy lejanas. En un rincón estará todo aquello a lo que podríamos llamar real, palpable o existente. Y en el otro lado, la ilusión. Un sitio en el que nos permitiremos el lujo de darle vueltas al mundo hasta ponerlo del revés, de lado, boca abajo. En este programa pondremos los pies en la tierra para luego volar al maravilloso mundo de los sueños. Allí buscaremos aquella pequeña salida por donde huir de ese callejón en el que a veces nos encontramos paralizados. Y para evitar perderse, siempre dejaremos una puerta abierta a las posibles soluciones y propuestas de cambio que encontremos por nuestro camino. Hoy, por ser el primer día y para hacer el viaje más agradable, nos transportamos a un planeta en el que la pobreza no existe. Para denunciar que los objetivos de desarrollo del milenio, aunque de por sí insuficientes para eliminar las injusticias, no se cumplirán solo y únicamente con palabras. Queremos que nuestros gobiernos e instituciones asuman sus compromisos y tomen las decisiones políticas necesarias y eficaces en la lucha contra la pobreza y especialmente contra sus causas, porque sabemos que la pobreza puede y debe ser erradicada. Los objetivos de desarrollo del milenio, que iban a permitir reducir a la mitad la pobreza antes del año 2015. Estamos a mitad de camino de ese periodo de trabajo con los objetivos de desarrollo del milenio y la realidad nos dice que si seguimos la tendencia de estos primeros años, los objetivos no se van a alcanzar. Pensamos que la pobreza es solo cuestión de voluntad política, ya hay suficientes alimentos y suficientes ganas. Y bueno, creo que también el problema es más complejo y no solo depende de los gobernantes de aquí, sino de los gobernantes de los países del sur. A la sociedad no le importan estos problemas en general. La sociedad occidental se ha vuelto muy egoísta, solamente se preocupa de vivir bien, coches. Va a hacer reivindicarlo lo primero y por eso hemos venido, porque nos parece que es necesario y que estamos en una situación muy injusta y es importante decir que no estamos conformes con cómo funcionan estas cosas y cómo se está repartiendo la riqueza en el mundo y que todos los países ricos den efectivamente el famoso 0,7 que llevamos 35 años con ese compromiso y nada más que lo cumplen 5 países. Abolir el 100% de la deuda externa y no contabilizar el alivio de la deuda como ayuda oficial al desarrollo. Ningún país puede invertir en educación y salud de su ciudadanía si tiene como primera obligación devolvernos una deuda ilegítima. ¿Y a nivel así individual o personal? ¿Cuál crees que podría ser una de las soluciones? Bueno, para... luego yo creo que consumir menos y repartir más. Y entonces, desde tu punto de vista, ¿crees que se puede llegar a la pobreza cero? Yo creo que es una utopía, pero hay que intentarlo. Es muy idílico, pero hay que pedirlo, es importante reivindicarlo. Y imposible no creo que sea. Sí existen políticas, sí existen teorías que opinan que es posible hacerlo. Y bueno, simplemente gastar el dinero que tenemos aquí, en vez de lo que estamos gastando, en otras cosas. aquí tendría que estar todo Madrid. En toda España tendría que estar todo el mundo fuera, en las calles, los padres, con los hijos, los abuelos, porque si hay un tema que es importante en todo el mundo y para todos, independientemente de creencias, es la pobreza. Es que la gente se está muriendo y desgraciadamente no se educa a la sociedad de aquí a luchar y a ser consciente de ese problema, porque sí, somos unos cuantos, pero muy poquitos. El mar se forma por las pequeñas gotitas de agua que hay. Y hay una frase muy bonita que dijo alguien, que es un proverbio escocés, que es: muchas cosas pequeñas en muchos lugares pequeños, hechas por mucha gente pequeña, puede transformar el mundo. Y solo mientras seamos conscientes de que si nos quedamos sentados en nuestras casas, las responsabilidades están silenciadas. Aba la pobreza, pobreza cero, aba la pobreza cero, aba la pobreza, abajo pobreza, aba la pobreza, viva el Senegal, arriba África, arriba África, arriba África. No ha sido fuente de su imaginación. Estas personas existen y se reunieron el pasado 21 de octubre en las calles de Madrid para rebelarse contra la pobreza. Ahora, remontémonos al pasado. Año 2000, Nueva York. Los representantes de más de 150 países se reunieron del 6 al 8 de septiembre para firmar la Declaración del Milenio de Naciones Unidas. Se comprometieron a cumplir para el año 2015 los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio. El primer objetivo que se marcó fue reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos fueran inferiores a un dólar americano al día y el porcentaje de personas que pasan hambre. Año 2004. Según datos del Banco Mundial, en los países en desarrollo vivían 5.000 millones de personas, de los cuales aproximadamente 1.000 millones sobrevivían con menos de un dólar al día, es decir, en la extrema pobreza. Esta última cifra resulta de hacer una media aproximada entre el número de personas que, según la Alianza contra la Pobreza, viven con menos de un dólar americano al día, es decir, 1.100 millones, y los 985 que cuenta el grupo del Banco Mundial, el encargado de hacer el seguimiento respecto a los objetivos del milenio. Pero a lo que vamos. Para conseguir llegar a la meta, el número de personas que viven con menos de un dólar al día debería reducirse hasta los 420 millones de personas. Volvamos al presente para hacer balance. Informe del 2007 del Grupo del Banco Mundial. Resultados de positivo a negativo. Positivos. La extrema pobreza, la proporción de los habitantes de los países en desarrollo que subsisten con menos de un dólar al día, disminuyó del 29% en 1990 al 18% en 2004. La región de Asia Oriental y el Pacífico ya alcanzó la meta. Objetivo cumplido. Confuso tirando a positivo. La región de Oriente Medio y el norte de África avanza conforme a lo previsto para alcanzar el objetivo del milenio, de reducir a la mitad el número de personas que vivirán con menos de un dólar al día. ¿Y después de un punto y seguido? La región de Oriente Medio y norte de África avanza conforme a lo previsto, aunque debido al pronunciado aumento de la población, el número de personas extremadamente pobres en esa región no ha variado mucho. Caso África del Sur. confuso tirando a negativo. África, al sur del Sáhara, sigue a la zaga y es poco probable que logre cumplir su meta. Lo que despista es el siguiente párrafo con el que continúa. Los progresos de África han mejorado a partir de finales del decenio de 1990, ya que la proporción de personas de esa región que vivían en extrema pobreza disminuyó 4,7 puntos porcentuales en un periodo de 5 años, hasta alcanzar el 41% en 2004. Pero cuando parece que la cosa puede mejorar, lees lo siguiente. Al mismo tiempo, debido al marcado aumento de la población, el número absoluto de personas pobres no sufrió variación entre 1999 y 2004, manteniéndose en casi 300 millones. Actualmente, en África al sur del Sáhara, vive el 30% de la población extremadamente pobre del planeta, en comparación con el 19% en 1990 y solo el 11% de 1981. Error en el proceso. ¿Y no termina ahí? Según el grupo del Banco Mundial, de los 35 países considerados frágiles, la mayoría son de África del Sur. En un estado frágil típico, el progreso registrado en la consecución del primer objetivo del milenio fue negativo hasta el año 2005. El crecimiento de los estados frágiles ha sido siempre más lento que el de los países de ingreso bajo. Este hecho ha sido, y probablemente seguirá siendo, un claro obstáculo para la consecución del primer objetivo del desarrollo del milenio en estos países. Negativo. Se corre el peligro de que las regiones de América Latina y el Caribe y de Europa y Asia Central no cumplan la meta fijada. Bueno, ya ha llegado la hora de salir de este callejón y ver qué opina la gente de la calle sobre este asunto. ¿Cree que es posible acabar con la pobreza? A. Imposible. B. Muy difícil. C. Difícil. D. Posible. E. Fácil. F. Otros. Es que si la pobreza se acaba, los ricos se matarían uno al otro. Siempre tiene que haber pobre. Para que el rico abuse de él, ¿no? Imposible. Difícil. Posible. Posible. Muy difícil. Si el Estado ayudara más, pues se podría acabar con la pobreza. Posible, pero no hay buena voluntad, sí que es difícil. Muy difícil. ¿Cree que es posible reducir la pobreza? A. Imposible. B. Muy difícil. C. Difícil. D. Posible. Cada día hay más. Posible. Difícil igualmente. Posible. Posible. Sí, posible. Posible. Es posible. Sí, bueno, reducirlo un poco, sí. Posible. ¿Por qué? A. Falta de voluntad de los gobiernos de los países desarrollados. B. Falta de voluntad de los gobiernos de los países en desarrollo. C. Ambas A y B. D. Falta de voluntad de la sociedad. E. Otros. Pero el gobierno este que tenemos aquí es una porquería. Bueno, aquí siempre ha sido una porquería. Otros. Es social. O sea, no se va a acabar con la pobreza. Tiene que haber pobreza. Porque así está organizado el mundo en cuanto a consumo, capital. Hay pobreza. La pobreza es uno de los factores que hay. Pues falta de voluntad por los países desarrollados. Falta de voluntad en la sociedad. De los países desarrollados y los subdesarrollados. Por falta de voluntad de la sociedad. Fuerza y voluntad de la sociedad, porque si un pobre quiere trabajar, trabaja. Pero si se ha acostumbrado a vivir pidiendo, pues vive pidiendo. Falta de voluntad de los gobiernos de los países desarrollados. Verás, una parte falta de voluntad de los políticos. Otro es el falta de deseo de superación de las personas. Porque creo que hay que instruirlas, hay que darle clases para que ellas entiendan que hay que superar para vivir y tener un futuro mejor, incluso para nuestros hijos. Yo creo que ambas. ¿Cree que existen soluciones viables y eficaces para acabar o reducir el nivel de pobreza en el mundo? A. Sí. Di cuáles. B. No. Si todos tuviéramos igual, no estaríamos bien. Estaríamos peleando. Sí. ¿Cuáles me podría decir alguno? Microcréditos. No lo creo. Sí, existe. ¿Cuáles? Dime algún ejemplo. El compartir los bienes de cada uno. Sí. ¿Me podría dar algún ejemplo? El reciclaje. Me imagino que sí, no sé. Si se pusieran todos los gobiernos del mundo de acuerdo, pues sí. Si existen soluciones. Sí. ¿Se te ocurre alguna? Pues el cero, por ejemplo, el 07 o alguna iniciativa más. Sí, que existe, incluso para los países subdesarrollados. Mira, yo no estoy de acuerdo que la gente coja y haga una paquetería y mande, como quien dice, un contenedor de ropa a Sudáfrica, a mi país, que es Ecuador. No. Yo estoy de acuerdo para que los gobiernos motiven a los campesinos, a esos ingenieros agrónomos que hay, para que les dé educación mucho a la gente campesina, para sembrar, porque a la gente hay que darle oportunidad de sembrar, o sea, para que coseche, para que valorice lo que tiene. Yo hablo por mi país, porque en nuestro país nosotros no queremos riqueza, queremos es riqueza más de espíritu. Sí. ¿Se te ocurre alguna solución? Pues por parte de los países desarrollados, pues el tema es el 07 y todo eso, y de los no desarrollados, pues que los gobiernos no tengan tanta riqueza, no se concentren la riqueza en unos pocos, sino en toda la población. ¿Se implicaría en alguna acción o actividad dirigida a disminuir el índice de pobreza? A. Sí. B. No. ¿Di por qué? C. Depende. ¿De qué? Claro, bueno, cuando me ve aquí. Sí, yo lo hago continuamente. Pues depende. Sí, por supuesto. Pues sí, sí. Ah, sí, sí, claro. Sí. Depende quién. ¿Quién la...? Sí, depende. Claro, a mí me encantaría. A mí me encantaría. Sí, vamos, de hecho tengo un niño apadrinado y porque no puedo más. ¿Estaría dispuesto a cambiar su forma de consumo si con ello hubiera un mejor reparto de las riquezas? A. Sí. B. No. C. No estoy de acuerdo. Yo tengo una forma de consumo coherente. Uh-huh. Ya la cambié en su momento. Hombre, pues sí. Sí estaría de acuerdo, sí. Por supuesto. Sí. Pues sí, en vez de comprarme unos zapatos de 50 euros, me los compraría de 40. Sí, claro, sí. ¿Se ha planteado alguna vez estas preguntas y respuestas? A. Sí. B. No. ¿Todos los días, hija? Sí, muchas veces pienso sobre lo a nivel social. Sí, muchas veces. Muchas veces. Muchas veces que, bueno, que si quisiéramos, si fuera todo de otra manera, que bueno, porque podría cambiar, ¿no? Poniendo voluntad por parte de tanto los gobiernos como lo que estamos hablando del consumo y tal, pues bueno, pues sí podría ser. Siempre. No. ¿Algunas? Pues no. Claro. Claro que sí, yo siempre me las he planteado. Yo digo, vaya, ¿cómo se podrá solucionar esto? ¿Será una de estas de los gobiernos? ¿No? La gente también tiene que cambiar, porque la gente ha cambiado mucho. Somos muy consumistas. Sí. La parte teórica y práctica del programa, que por ser el primer día estará dedicada a una acción básica en la lucha social, el derecho de manifestación. El derecho de manifestación está recogido en el artículo 21 de la Constitución Española, dentro del derecho de reunión. En este apartado os daremos las claves para convocar una manifestación, concentración o marcha. En principio, los pasos son muy sencillos. 1. 20 días antes de la fecha elegida para el acto, deberá entregarse en el registro de la delegación de gobierno de la comunidad elegida una carta de convocatoria dirigida al delegado de gobierno correspondiente. 2. En la página del Ministerio de Interior, www.mir.es, te indican los datos que tienes que incluir en la carta de convocatoria. Y si te sirve, también en el blog www.manifestacionvirtual.com encontrarás una carta que te servirá de modelo. ¿Me traes una carta para el delegado del gobierno para la petición de convocar una manifestación? ¿Traes una copia? Sí, para poner la entrada. Y es que no sé si está todo. Pongo quién se hace responsable, el día que se realizará. Más o menos, sí, el recorrido, el objeto de la manifestación. Vale, tienes que poner un número de teléfono de contacto, ¿vale? ¿Por qué? ¿Porque avisáis por teléfono? Porque tienen que llamarle, si no sé. Ah, vale. ¿Te suelen decir que sí? Yo creo que sí, a no ser que sea un problema, pero yo creo que todo el derecho es estar a la constitución. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, prueba superada. Hemos conseguido entregar la carta. Nos han puesto un sello de entrada porque llevábamos dos copias, una se la quedan ellos y otra nosotros. Y a ver qué nos responden. La respuesta a nuestra petición fue positiva, pero no siempre es así. Existen otros muchos casos en los que te ponen problemas por la ruta elegida, el horario, día, como el ejemplo siguiente. En principio la campaña ¿Quién debe a quién? Había previsto hacer una carrera popular por Madrid y después de negociar repetidas veces el circuito y tal, al final el ayuntamiento no tuvo a bien dar el permiso porque dijo que podía perjudicar los intereses del Corte Inglés. Bueno, pues ya para despedirnos nos gustaría recuperar una frase de la Revolución del 68 que define muy bien el espíritu luchador de aquellas personas y con la que nosotros estamos muy de acuerdo. Seamos realistas, pidamos lo imposible.